Bueno, listo. Listo. Misión completa. Poner el celular en modo Es verdad, avión-pilota. claramente eso. El modo, no me rompas las pelotas. Un segundo. Sí. Hola, hola, ¿cómo les va, gente? Estamos acá en Spreadshot News, podcast número 95 ya. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy acá con el compañero Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Maxi está saludando a la cámara, no haciendo nada. Y claro, además, ahí está, hola. Claro. Y es además, es muy, tengo... fue muy radial eso, ¿eh? Sí, creo que tengo un poquito de latency, así que voy a asegurarme de que esté todo cerrado. Parece que está todo bien. Estamos acá nuevamente para traerles a ustedes noticias y cosas locas de los jueguitos. Que es medio difícil cuando todo sigue siendo sobre la E3, pero bueno, vamos a ver qué sale. No, hubo un par de noticias que decís así. Bien. Pero bueno, para empezar vamos a, como siempre, mandar unos saludos a Justo. A Justo Cabuto, a Neko Bacchiani, a Carlos Fernández y a Matías Paz por pasar y comentar como siempre. A Derek Davidson, que dice que ahora está siempre esperando los jueves, aparentemente porque nos escucha, o si no fue casualidad y lo posteó en nuestro post porque le pareció divertido, no sé. Sí, le pareció copado decir que esperabas los jueves por algún tipo de razón totalmente aleatoria. Claro, no sabemos. No. Alejandro Kawok también pasó y dice que esperaba con ansias escuchar nuestro especial de E3, no sé por qué, porque ya todo el mundo había reportado todo mil veces. Intentó escuchar varios podcasts yankees, pero no le coparon mucho por el factor soy un yankee y que por eso le gusta más lo nuestro que lo de ellos. Entonces debe ser por eso, claramente. Claro. Se sorprendió gratamente con el bonus track del tema de Metal Gear Solid después del final del programa y cómo no íbamos a poner ese tema cuando lo mencionamos. Y, ¡holy fuck! Onda, ya está. Sí, sí es como el tema, ese tema. Sí. Después Sergio Suárez pasó también, dijo, y que tiene por supuesto las bolas infladas como todo el mundo de la E3, pero que igual, como somos la posta, nos escuchó igual. Claramente. Después pregunta, ¿dónde está la mención del Diablo 3 Ultimate Evil Edition of Doom Alpha Centauri en la conferencia de Sony? Y acto seguido nos pide que no le demos bola a lo que dice. Perfecto. Nada, yo le contesté que sacamos varias cosas de las conferencias para hacer el capítulo más corto, entonces solo hablamos de los juegos que no se sabía mucho, de los que se anunciaron nuevas cosas y cosas así. Y de lo que básicamente nos interesaba. Todo bien, pero el Diablo 3 es el Diablo 3 y salió hace mil años y el que va a salir en Play es el mismo que siempre. No sé, le agregaron boludeces, yupi, listo. Después Carlos Molina pasó y dice que casi muere de risa con el halo de originalidad. Y eso que es un chiste muy Lucky Luck, dice. Y así que vos fijate que le ganamos a Lucky también en eso, ¿ves? Manejalo. O sea. El final del episodio de la semana pasada le pareció tremendo. Y por último, sugiere que cuando creemos los threads en Aspect Gamers usemos algún tipo de tag para que pueda facilitar la búsqueda. Y lo hacemos desde siempre, que es hashtag SSN Podcast. Así que si están Exacto. ahí lo pueden encontrar de esa forma. La idea es usar este tag en todos lados, colgamos muchas veces, pero bueno. Sí, eso es verdad, pero bueno, intentamos siempre en la medida de lo posible usar ese hashtag, cosa de inclusive facilitarnos la búsqueda a nosotros para después poder encontrar el post dentro de los millones de threads que se arman en Aspergamers. Así es. Pero bueno, estos son los saluditos de la semana. De hecho, creo que también habíamos tenido un mensaje privado de alguien que dijo que le había gustado mucho el podcast. Déjame ver rápidamente. Mientras nos vos decís alguna rápidamente, cosa divertida. Esto es... Claro, esto es Radio Verdad. Estamos en vivo y en directo actualizando el estatus minuto a minuto de las noticias para usted y para toda su familia. O no, no se sabe. Claro. Déjame ver un segundo. Bueno, mientras tanto les voy a contar una historia. Había una vez un tipo de pelo blanco que se llamaba Geralt of Rivia. Él deambulaba por las tierras del norte de cómo era este lugar que no me acuerdo. No me acuerdo el nombre del lugar donde las tierras donde vagabundeaba. Pero él se dedicaba a cazar bichos. Entonces agarraba a la gente y le decía: oh, señor Geralt, ¿puede cazarme este bicho? Acá está, y todo. El bicho era cazado. Ahí está, listo, perfecto. Y el cierre es que se murió. Y después revive y vive en los libros. En juegos. Listo. Jason Vega pasó por nuestro. Por nuestro sitio y nos mandó nombre mensaje fachero privado. Si los hay, ¿eh? Así es. Dice: Barbas Místicas, quería comentarles que fue groso conocerlos en la última FCF. Impresiona lo que saben. Son cita podcastil obligatoria y ahora también me sumergí en el canal de YouTube. No se afeiten nunca, saludos. Dice. Así que. Perfecto. Así será. A lo sumo, una recortada cada tanto para no pisarnos la barba y. Seguimos hacia arriba, nunca adelante. Era hacia adelante, nunca hacia atrás, hacia arriba, nunca adelante y girando, girando hacia la libertad. Perfecto. Perfecto, ahora sí, vamos bien. A pasar al Quick Shot, donde tenemos un par de cositas para comentar, como siempre. Y estamos acá de nuevo en el Quick Shot, donde básicamente les contamos boludeces así intermediarias, anuncios y cosas. Uh-huh. Tenemos últimamente problemas con el hosting, estamos en proceso de migración, como habíamos dicho un par de veces ya. No tenemos idea de qué está pasando, no nos importa mucho porque lo vamos a abandonar horriblemente. Sí. Y con un poco de suerte, como dice acá, se debe a que somos tan increíblemente famosos que la gente está tratando de bajar todo el podcast a la vez y se rompe todo. Claro. Pero lo dudo bastante. Quiero recomendarles una vez más que se suscriban a través del feed, que es spreadshow.com/podcast o en iTunes o algo de eso, para que se baje solo el capítulo y eso va, en teoría, a funcionar automáticamente. A mí me funciona siempre, yo estoy suscrito obviamente a nuestro propio podcast para ver que siempre ande y esté todo bien. Y todas las mañanas de los jueves me levanto y lo tengo bajado el capítulo. Así que esa parece ser la apuesta para los que andan teniendo problemas. Muy bien. Después de eso tenemos también un pequeño anuncio de que el día 5 de julio vamos a estar continuando nuestras desventuras en el Rayman Origins, que han quedado abandonadas por distintas razones. Una de las cuales... Podría decirse que es el mundial, no porque nosotros lo veamos porque nos chupa bastante un huevo, pero porque nos competía bastante, digamos, por el... Sí, nos saca el rating de la enorme cantidad de personas que nos ven y, bueno, está difícil competir contra el mundial. O sea, ahí vamos a ver si grabar ahora, tipo, este finde o el finde que viene, y fue como, la verdad es que con los partidos y todo nadie nos va a dar bola, así que 5 de julio, Ultra Beam, número no sé cuánto, Rayman Origins parte 2. Perfecto. Y por último, también queda por destacar que vamos a estar esta semana publicando la segunda parte de la encuesta del Backfire. Muy probablemente esté publicada ya para el momento que salga este podcast, así que recomendamos que se pasen por ahí y que voten. Van a tener la posibilidad de votar hasta 3 juegos de cada una de las 2 votaciones. O sea, si votan, pueden votar 1 como mínimo, 3 como máximo. Y lo que van a terminar votando eso va a ser el orden en el que vamos a jugar esos juegos que tenemos colgados. La votación, ¿cuánto lo vamos a hacer durar? ¿2 semanas, te parece? Y podríamos hacer 2 semanas si lo anunciamos en Ultra Beam. Perfecto, listo. Hacemos entonces la votación a partir de esta semana. Supongo que arrancará a lo sumo mañana o el martes. O sea, para ustedes el martes o el lunes. Y va a transcurrir hasta el mismo día del Ultra Beam, que va a ser el sábado 5 de julio a las 3 de la tarde, como lo hacemos siempre. Entonces aprovechen, vayan y voten. Así es, así que solo porque no quedó muy bien claro, estos son los juegos que empezamos en PlayStation y dejamos colgados, así que Va a haber una lista relativamente grande para mí, una menos grande para Maxi, que es el Los Vicio Todos. Y nada, vamos a ver qué sale de eso. Queda destacar que no jugué un carajo más al Castlevania y se puede ir a la concha de su madre, porque estuve con dolores de muñeca medio molestos y dije, no voy a jugar un juego súper de controles complejos, de tener que estar súper apurado button mashing todo el tiempo, porque me voy a romper todo y además de eso es una garcha, así que dije no. Así que el Castlevania se va a cagar, y eso fue la conclusión de por qué no estoy jugando el Castlevania. Creo que eso es todo, así que si te parece vamos pasando al Now Loading. Acá estamos nuevamente en el Now Loading, donde tenemos varios juegos para comentar. Maxi, ¿por qué no empezás vos con un update de la vida civilizada? Tengo esencialmente lo mismo que jugué la semana pasada. Seguí jugando bastante al Child of Light. Intenté ver si podía terminarlo para esta semana, cosa que no ocurrió. Pero, mientras lo estaba jugando dije, no, tampoco me voy a apurar al pedo para terminarlo, voy a tomármelo con más calma. Llegué a una ciudad donde hay ratones parlanchines, y aparentemente los ratones son algo así como la personificación de la gente con plata y que comercia y viaja para todos lados en ese mundo. Así que es como una especie de ciudad de comerciantes locos. ¿Qué más? Son todos unos ratas capitalistas. Claro. Bueno, puede venir por ese lado. Pero sí, la verdad que está bueno. Quiero hacer una mención especial a algo que había destacado Yahtzee en la review que había hecho de Zero Punctuation, que decía que la representación gráfica del conjunto de enemigos que aparece en pantalla usualmente no es tan fiel a como uno asumiría que debería ser. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, una araña de fuego aparece en la pantalla. Vos decís, ok, es una araña de fuego, entonces me equipo gemas de fuego en la armadura para protegerme contra el fuego. ¿Qué sucede? Ajá. La araña de fuego viene acompañada de un águila de aire o un águila de agua y un gigante de tierra. Y entonces es tipo, la concha de tu madre. Claro. Y no es que te digo que hace imposible las peleas, pero hay peleas que por ahí son innecesariamente más complejas de lo que deberían ser debido a esta falsa representación. Porque tranquilamente me podría haber dejado la gema que reduce el daño físico o reduce el daño mágico genéricamente, y como los elementos se aplican sobre el daño mágico o el daño físico que hagan los enemigos, en base a eso podés restar un cierto porcentaje del daño. Igualmente cabe destacar que ese es un problema que viene desde el Chrono Trigger, que yo recuerdo es el primero que tenía la posibilidad de evadir enemigos. Es tipo, vos ves un enemigo, te toca y salen más enemigos, y sabías que estaban ahí. Sí, pero por ejemplo, hay lugares donde ahora yo estoy en una especie de caverna media volcánica, sí, loca. Sí, son temáticos, deberían tener que ver con el tema. Claro, pero por ejemplo, en la caverna esa donde estoy yo, que es tipo hay lava y esas cosas, todos los enemigos son de fuego, son basados en fuego. Entonces, sé que cualquier enemigo que me enfrente me va a atacar con fuego, y todos los enemigos que están dentro del grupo ese de enemigos representados por esa imagen son todos enemigos basados en fuego. Entonces ese tipo, bueno, tiene más lógica. Bueno, sí, pero está bien. Si eso pasa, entonces no está tan mal. Por eso te digo, en el overworld, digamos, en las partes abiertas del, sí, del Chrono Trigger, a veces te pasaba. Vos veías un chaboncito bla y de golpe salía un grupo de chabones atrás que eran de distintos tipos. Sí, eran, sí, bueno, eso es verdad. Pero bueno, esa digamos que es la única queja. El sistema de combate sigue siendo mucho más profundo de lo que esperaba. Tiene una sola complicación, Que no es tanto una complicación, sino que es más un tema de terminar de encontrarle la vuelta, que es, muchas veces pasa que cuando tenés tres enemigos con la luciérnaga loca, que tenés que ir alentándolos, es como que tenés que ir con el análogo derecho, tenés que estar y pasar de enemigo a enemigo para más o menos a todos retrasarlos a la par, y no siempre sucede, pero bueno, es un tema de decir, ¡ay, que no me peguen! Y le das con el análogo derecho para todos lados y no resulta siempre como uno planea. Después estuve jugando un poco más al Mario Kart, porque Mario Kart, porque si no, ¿qué otra cosa más vamos a hacer que Mario Kart? Estoy jugando los Grand Prix de 150 centímetros cúbicos y son unos hijos de puta todos los chavos. La máquina que juega en 150 es una mierda, es una forrada. En 100 es complicado. Sí. Y es muy, muy forra, porque si vas primero, es garantizado de que por lo menos un Blue Shell por carrera te van a tirar. Es garantizado. 100% de las veces que corrí en 150 me pasó. Después está la clásica de alguien le toca el rayo, al que viene atrás tuyo le tocan red shells, entonces te tira primero el rayo y a los 2 segundos te tira el red shell, y cuando quedas flotando en el aire así místicamente te pasan 5 cuando faltan 20 metros para la línea de llegada, y es tipo, estaba ganando toda la carrera y en los últimos 20 metros me haces eso, es una mierda. A mí me pasó en el de 100 también eso, iba primero en la tercera vuelta y me pegan tipo como 4 ítems seguidos y termino octavo, básicamente. Sí, esas cosas son extremadamente hijas de puta. Pero bueno, es, digamos, el legado, entre comillas, si se quiere, de los Mario Kart. Siempre fueron históricamente así. Legado de odio. Sí, exactamente. Y bien, después, por último, estuve jugando más Civilization 5. Por supuesto, es la típica de un turno más y son esas cosas que pasan. Por supuesto, recién estoy jugándolo en dificultad, creo que es 2, que es tipo beginner, cosa de que no me hagan tan mierda desde el principio. Y está, la verdad que está muy bueno. Todavía estoy entendiendo un montón de, o sea, estoy intentando entender un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de la diplomacia todavía no lo usé casi nunca. O sea, no estoy ganando por diplomacia, estoy ganando porque voy con 100 millones de cosas, se las tiro adentro de la ciudad y es tipo, ¡ah, gané! En general uno no gana tanto por diplomacia como por cultura. O sea, por diplomacia se puede, pero tenés que empezar a tratar de mantener a todos contentos y es una patada en los huevos. Si estás tratando de ganar por cultura, básicamente lo que tenés que hacer es hacer todo lo que puedas del árbol de tecnología. Claro. Y llegar lo más lejos posible sin que nadie te haga mierda, digamos. Y es un objetivo mucho más fácil de lograr, porque no tenés que mantener a todos contentos, solo tenés que mantenerte más o menos neutral y que cuando alguien te desafía, a ver si puedes tirarle a otro encima, que eso supongo que es medio diplomacia, pero es una tangente, digamos. Claro. Pero nada, eso es muy interesante. El Civ, yo lo jugué muy poco todavía, la verdad, pero como te dije, habría que ver si pinta un día jugar y streamear o grabarlo o algo para la gente bien nerda, o simplemente jugar con gente que se cope por ahí. Sí, o jugar simplemente nosotros dos contra el mundo y ver a ver qué tan poco duramos. También, todo lo que sea, jugar, básicamente. Exacto, sí. Pero bueno, esas son mis tres cosas que estuve jugando así durante la semana. Bueno, yo por mi parte, como dije, ando con medio de molestias en la mano del mouse, digamos. Creo que se remontan a cuando me compré la bici hace poco, porque me subí a la bici con el asiento en una altura medio chota y cuando iba andando estaba tipo súper incómoda mi muñeca, y me parece que eso me dejó medio cachuzo, y el uso normal de la mano todos los días para usar el mouse en el laburo de golpe me empezó a joder, ¿viste? Como los tendones. Entonces, o túnel carpiano o tendinitis. Supongo que tendinitis, porque viene y se va, y a veces cuando no uso la mano está todo bien. Ya iré al médico esta semana, chicos. Pero bueno, todo eso es para decir básicamente que no quise jugar nada muy loco. Así que lo más loco que jugué fue el Dota 2, que requiere bastante movimiento de mouse, y en una ocasión me hizo bastante mierda, por cierto. Pero después, ya más tranqui, pude jugarlo sin problema. Lindo volver al Dota, ver algunos de los cambios de los últimos updates, boludeces. Es un lindo juego si te gustan ese tipo de juegos. Jugás con amigos, todos felices, yupi. Y después de eso estuve jugando al Banner Saga, que como es por turnos también me lo podía tomar bien. Claro, es súper tranqui. Sí, y la verdad que este juego yo lo había dejado súper colgado estúpidamente. Es uno de esos que no tenía razón para dejarlo colgado, simplemente pasó. Y está buenísimo. Sí pesa bastante la narrativa, que tiene como 8.000 trillones de nombres super nórdicos y tenés que tratar de entender de qué carajo te están hablando cuando Ekodal fue a la montaña de Fasatalel y tipo y entonces cruzó con los Arras y no sé, bla, viste. Y bueno, tenés que dejarte llevar un poco y aprenderte los nombres de los personajes que son relevantes a tu historia. Claro. Y el resto es tipo, ah, sí, el lugar ese que algún día voy a ir. Claro, el lugar que alguien de alguna zona de por acá dijo que tenía que ir. Claro. Nada, tenés un mapa, puedes leer todo el mapa, todo es resarpado, pero también, tipo, le falta, digamos, no está hecho con una forma suficientemente wiki, digamos, como para poder relacionar, claro, todos esos conceptos. Están todos sueltos y los chabones te los van tirando en la historia, entonces no podés asociarlo, no es una novela. Dicho eso, la narrativa en sí es muy buena, o sea, las historias que se dan son muy copadas. A veces puedes perder una pelea y eso, en vez de perder el juego, te cambia la historia. Tipo, en una perdí una pelea y un personaje me salvó, o sea, sale un texto que dice, te despertás y tipo, te salvó tal personaje y hizo que te llevaran y se quedó ahí peleando y se murió. Y se me murió un personaje y lo perdí para siempre, ¿me entendés? Zarpado. Y tipo, fuck. Y es como, bueno, y justo después de ahí me cambió a otro capítulo que es con otro grupo de gente, así que no sé qué pasó con eso. Es como el suspenso. Ah, tiene como si fueran arcos argumentales a medida que van cambiando de capítulos y vas con distintos grupos de, claro, gente viendo a medida que va pasando el tiempo. Tengo dos grupos de gente en este momento. Uno está más enfocado en los humanos y otro en los gigantes, serían, uh-huh, que se llaman Barl. Los Barl son mucho más directos en el combate. Y tienen, tipo, algunos ataques que tienen como arcos, como que pegan en arco, ¿viste? Pegan a varios, sí, enemigos a la vez, o que tienen contraataques locos, cosas así. Los humanos son un poco más escabullidizos, escurridizos, lo que sea. Escabullientes. Básicamente pueden pasar mejor por el terreno, digamos, porque ocupan menos tiles en el mapa. Claro. Y además tienen algunas habilidades que son más de pegar criticals y todo eso, y de flanquear, ¿viste? Entonces es como que son más tácticos, si querés. Curiosamente con los humanos me está yendo mucho mejor. O sea, con los Barl a veces se complica porque los tipos tienen menos movimiento y son blancos muy grandes, entonces te vienen a pegar con todo. Entonces con los humanos, si la pensás bien, es más como el XCOM, si querés, y puedes caretearla mejor. Y pero está bueno, las dos historias se llevan por dos lugares distintos, pero vas viendo que van confluyendo al mismo lugar y se viene así el quilombo y está zarpado, alto juego la verdad. Ah, pero bueno, o sea, vos cuando decís que tenés dos grupos de chabones, es vos manejás como si fueran dos bandos distintos que en algún momento estás viendo como que van a confluir, ya sea para el conflicto o para lo que sea, o es simplemente son dos caravanas de chabones que van. Una es una caravana de Barl y otra es un humano y su hija que escapan de su pueblo, que se hace mierda. Y se van cruzando con gente y también arman una caravana por distintas razones, digamos. Ok. Pero esos tienen un camino mucho más tranqui porque hay menos enemigos en el camino. Tipo, los Barl le pegan con todo y es súper depresivo y es tipo los chabones caminando en la nieve y la moral es una mierda y todo así. Y te vienen con todo y te defendés. Y sos como 1000 contra 1000, ponele. Y de eso te aparecen unas opciones narrativas de cómo querés enfrentarte. Entonces vos ves, estoy en una montaña, me conviene ver si puedo flanquearlo, qué sé yo. Y según qué decisiones tenés, es tipo random. Y por ahí perdiste gente, por ahí ganaste. Y además tenés un combate que determina también como un bonus a esas chances, ¿no? Ok. Que lo haces boss táctico. Es medio loco todo. Se nota que quisieron hacer más igual y tuvieron que recortar un poco, pero lo hicieron bien, o sea, está bien diseñado. Pero eso es lo que te digo, se vuelve muy abrumador el juego a veces. Claro. Hay que jugarlo un rato para empezar a entenderlo y después puedes seguir. Pero es un lindo juego. Y ahora sí quisiera como te decía, vamos a cerrar un poco mejor el tema de Castlevania. Ya conté la otra vez que jugué un rato y terminé jugando esa pelea contra ese boss que no tenía cues visuales copados. No me vendió nada la historia, ya me habían spoileado el final, que es la única cosa por la cual quisiera terminarlo a esta altura. Y como les contaba a algunos en la FCF, yo no soy súper fanático de todos los Castlevania porque nunca tuve consola, pero había jugado los de Game Boy Advance, particularmente el Circle of the Moon y el Area of Sorrow en emulación. Y eso es un Castlevania para mí, es un, o sea, algo como el Symphony of the Night es un Castlevania para mí. No, el 3D no me lo como, es tipo, esto no es God of War. Claro. No es que es Castlevania, es no God of War para mí, no puedo evitarlo. Y nada, me aburrí, me lo compré dos veces ese juego. Lo jugué dos veces, me aburrí las dos veces. Te va a cagar. Sí, está perfecto, ya está, no hay que buscarle más vuelta. Así es, así que nada, eso. Por ahí algún día me vea unos streams a ver de qué me perdí. Por ahí no. Bueno, nada, sin más preámbulo vamos a pasar a el Rapid Fire, donde tenemos las noticias de esta semana. Y estamos acá de nuevo en el Rapid Fire, donde vamos a contarles un poco algunas de las noticias que salieron después de todo lo que fue la E3. Uh-huh. Algunas son relacionadas, otras no tanto, la mayoría por ahí, qué sé yo, etc. Sí. Eso, arrancamos con la primera que dice: Torment Tides of Numenera fue retrasado hasta el último cuatrimestre de 2015. Recordemos que este fue el segundo Kickstarter que fue bancado y pagado con platita de Kickstarter completamente de la gente de Obsidian. El primero es el Pillars of Eternity. Aparentemente están abocados 100% a terminar ese juego ahora. Creo que está todavía con fecha tentativa de salida antes de 2015, entonces es entre comillas entendible que si ponen a la gran mayoría del estudio a laburar detrás de ese juego, el Tides of Numenera quede, digamos, en un segundo plano para que sea desarrollado más adelante. No sé, la verdad que no seguí el Kickstarter del Tides of Numenera, sé que vos lo seguiste más, Nico, así que sí, la movida es que el equipo que hace el Tides es el mismo que estuvo haciendo el Wasteland 2. Básicamente, okay. Los escritores del Wasteland 2, cuando terminaron de escribir todo lo básico, pasaron a escribir lo básico del Tides. Después los programadores se pusieron a hacer el Wasteland 2 y ahora están terminando y están empezando a hacer los sistemas para el Tides usando tecnología de, entonces, Wasteland. Absolutamente nada que ver con lo que dije, porque yo tenía asociado el Tides of Numenera con Obsidian y en realidad es In Exile, sí, que es la de Brian Fargo. Ok, listo, la pifié en absolutamente todo, cualquiera. Listo, perfecto. O sea, se comparten varios nombres entre los tres juegos, entre el Pillars of Eternity, el Wasteland y el Tides, porque tienen escritores en común, tienen diseñadores, claro, en común y gente de Obsidian trabajando en los tres también. Pero okay, Obsidian solo hizo el Pillars. Claro, Obsidian como Obsidian solamente laburaron en el Pillars of Eternity, está bien. Claro. La movida es que todos vienen de Black Isle, la empresa que hizo el viejo Torment y toda la bola. Pero bueno, nada, se retrasó simplemente porque no estaba anunciada la fecha oficial y estaba puesta como 2015 y de golpe dijeron finales de 2015, gente, no jodamos, el Wasteland tardó más de lo que debería y es el mismo equipo, así que el otro se tiene que pasar también, eso es lo que dijeron. Vamos a ver si después se atrasa también, no sabemos. Claro. Bueno, qué sé yo. Después, Secret Ponchos salió en Early Access, disponible a través de Steam, obviamente. Este juego es uno de esos que se mostraron en la conferencia donde se presentó la PlayStation 4 el año anterior al pasado, 2012. No, en 2013 fue, principio de 2013. ¿No fue a finales del 2012? Febrero de 2013 se presentó la Play 4. Entonces, a finales de 2012 fue la Xbox One. No, la Xbox One fue en mayo de 2013. Te odio. Bueno, fue ese cambio de año. Era el año fiscal 2012 en tu cara. Ahí, bueno, ahí sí, bien. Ahí no te digo nada porque es verdad. Perfecto. Nada, es un western isométrico que en su momento solo vimos un toque y parecía copado. Y ahora no vi un choto más y me sigue pareciendo igual de copado, pero por alguna razón me es menos copado que antes. O sea, como que se me decayó la copación. Porque tardó un millón de años en salir, básicamente. Claro, y bueno, bien. Y sí. Eso es lo que sucede usualmente. Bueno, la siguiente noticia es que el preloading de juegos ya está disponible en PlayStation 4 para todos los juegos que hayan sido preordenados después del 20 de mayo. O sea, a partir del 20 de mayo se habilitó la posibilidad de, para todos los preorders, poder hacer preloading. El preloading básicamente significa poder bajarte la gran mayoría del juego al disco, y después, cuando sale el juego oficialmente con su fecha de salida, te bajan una última parte que sería como el que desbloquea el resto del juego y te lo permite jugar sin ningún tipo de problema. Es un sistema que utiliza mucho a veces Steam. No sé si Origin y el resto lo utilizan también. La verdad que no tengo ni idea, pero Origin asumo que sí. Origin también y Uplay creo que también. Así que... Ok, bueno, entonces es un sistema que está bastante probado dentro de PC y que ahora está aparentemente migrando lentamente hacia las consolas. Recordemos que esto se había implementado originalmente para el GTA V en PlayStation 3, pero resulta que aparentemente se bajaba el juego completo sin desbloquearlo ni nada, y solamente tenía como una especie de banderita de true o false, y aparentemente la gente con Homebrew se puso a investigar un poco y desbloqueó el juego y ya lo podían estar jugando tipo una semana antes de que saliera, y fue tipo ¡ah, caos! Y a partir de ese momento lo bloquearon y ahora aparentemente está volviendo, pero por ahora exclusivamente para PlayStation 4. Igual no creo que pase a PlayStation 3 ni nada por el estilo, porque digamos el enfoque fuerte de Sony hoy en día está en la PlayStation 4, así que sí, habrá que ver, porque depende mucho de cómo funciona la implementación, ¿no? O sea, tendrían que hacerle cosas particulares al sistema operativo de la 3, pero no sabemos cuántas. Por ahí sí. Es fácil. Algo que sí me llamó mucho la atención y me parece directamente un choreo es que ya esté disponible para pre-order el Uncharted 4. Sí, pero hicieron lo mismo con el Last of Us Remake, lo que sea. Lo habían puesto como pre-order antes de que se anunciara, básicamente. Sí, sí, es verdad. Por lo menos tiene un nombre, el Uncharted. Claro, qué sé yo. Por lo menos es un juego nuevo. Sí. Bien. El DLC de Mercedes para el Mario Kart va a llegar en verano a Occidente. ¿Verano de Estados Unidos es esto o verano de acá? Bien, verano de Estados Unidos, invierno de acá. Esto es un auto de Mercedes para Mario Kart y no hay mucho más que eso. Sí, lo bueno es que va a ser gratuito, exactamente igual a como salió en Japón, así que DLC gratis para todos y todas, festejemos, viva todo el mundo. Yupi. En mi época eso se llamaba un parche chau, pero bueno. Sí, también. claro, sí. Siguiente noticia, dice que por el momento Microsoft considera a Halo una exclusiva de Xbox One. Esto sale medio como una especie de respuesta hacia la gente que buscando quizás tener la Master Chief Collection que se anunció en la E3 en PC. Y debido a que habían salido un par de rumores y la gente de Giant Bomb había comentado que cuando fueron a ver una preview antes de la E3 de la Master Chief Collection, en algún momento sobre la pantalla decía Move Mouse o press Any Mouse Button to Continue o algo así, y cuando el chabón agarró el control cambiaron los prompts a los controles de Xbox One. Entonces después eso se conoció, y después cuando le preguntaron puntualmente a la gente de 343 si estaban pensando hacer una versión para PC, bla, bla, y los chavales dijeron no, eso era código de desarrollo, no le den bola porque solamente estamos desarrollándolo para Xbox One por ahora. Así que nunca digas nunca, pero tampoco se sabe a ciencia cierta si la franquicia arguably más grande de Microsoft para Xbox One o para Xbox pueda llegar algún día a PC. La veo muy difícil. No sé, igualmente hay que ver cuánto le... Porque Sony hace poco anunció que el PlayStation Now va a salir para PC también, eventualmente. No tenía idea. Para televisores, dijo. Sí, para televisores, para televisores y otros dispositivos, entre comillas. Entonces, hay posibilidad de que salga en PC, eso ya lo habíamos hablado antes, en realidad. Entonces digo, capaz Microsoft quiera empezar a darse cuenta que tiene un sistema operativo en PC además de la consola. Si sí, quiere, bueno, competir contra el abanico de Sony, digamos. No sé. Sí, de hecho, bueno, de hecho la gente de Microsoft había dicho hace no mucho tiempo, Phil Spencer puntualmente había dicho que gracias a Valve el mercado de PC se había mantenido muy fuerte y que ellos es como que tenían una deuda con el mercado de PC y que iban a empezar a brindar soporte con juegos de PC y demás y bla bla bla. O sea que le iban a dar bola a la PC como plataforma. Por el momento no están cumpliendo. Vamos a ver de acá en adelante a ver cómo se desarrolla todo. Así es. Bueno, Capcom abandona su estrategia anti-buyout y se abre a posibles adquisiciones en el mercado de la bolsa, digamos. Uh-huh. Se abrió para que todas tus acciones puedan ser compradas y cualquier empresa o persona que tenga la mayor cantidad de sus acciones sería considerada como el nuevo dueño de Capcom. Esto hace que la gente paniquee o no, y la verdad que no sé cómo nos afecta directamente como gamers, más allá de decir que estaría bueno que los compre, por ejemplo, Nintendo y haga juegos copados como el Capitán Comando, de la puta madre que los parió todos. No sé, la verdad es que hay que ver a dónde lleva eso. Lo que más se puede esperar es que si alguien compra la mayoría de la empresa, o alguienes compran la mayoría de la empresa, claro, la dirección hacia la cual va cambia un poco y cualquier cosa distinta a venderte DLC hasta por el culo me parece bastante buena. Así que sí, vamos a ver cómo nos va con eso. Sí, lo principal, digamos, hay mucha expectativa alrededor de esto, justamente por eso, pero también hay mucha expectativa con respecto a quién o quiénes, como bien dijiste, van a volcar una ridícula cantidad de suma de dinero. Mucha gente está diciendo que si la compra una compañía occidental, se va a la mierda Capcom. Si la compra una compañía oriental, puede llegar a seguir viviendo. Pero no sé, supongo que de esto nos enteraremos en un par de meses o quizás en un par de años, porque no se sabe cuánto tiempo tarde esto en desarrollarse. Si es que efectivamente a alguien le importa, ¿no? En definitiva, que Capcom haya habilitado, digamos, sus acciones para que sean compradas por cualquiera. Sí, no sé. Bien, siguiente noticia. El horror se hace presente en nuestro programa porque aparentemente Microsoft dijo que no va a descontinuar el servicio de Game for Windows Live, a pesar de todas las veces que todo el mundo dijo que sí, que iba a suceder. De hecho, tal es así que la gran mayoría de los juegos que utilizan, o que utilizaban, mejor dicho, Game for Windows Live, se terminaron migrando a otras plataformas, entre ellas el gran reemplazo fue Steamworks. Todavía quedan algunos juegos que no fueron pasados de una plataforma a la otra, pero no me llama mucho la atención y no entiendo la decisión esta bajo ningún concepto. O sea, no me cierra por ninguna parte. Igual dicen que aunque ya no se puede comprar, digamos, o sea, dicen que van a mantener el servicio para que, entre comillas, se pueda seguir disfrutando de la misma manera los juegos que lo tienen. O sea, como el orto. Pero básicamente no se puede comprar, ¿no? El marketplace se cerró, o sea, no va a haber nuevos juegos con el Xbox, con el Windows, claro, Live, así que nada, queda a ver si los juegos que ya están deciden cambiarse o no. Todo el mundo estará mirando al Dark Souls 1. Sí, de hecho es jugar con Steam. Creo que es la razón principal por la cual todavía no cerraron y desenchufaron los servidores de Game for Windows Live, me parece. Es una de las pocas razones. Y debe haber más de un contrato que dure más allá de julio. Porque esto iba a cerrar en julio. Sí. Entonces, si yo soy una empresa y tengo un contrato con vos que dice que va más allá de julio, es tipo, cerrame los servidores, esta. O sea, sí, eso es verdad. No da. Seguramente pero también bueno, están viendo la posibilidad de negociar, asumo yo, una salida un poco más decorosa de Game for Windows Live. Y justamente por eso Namco dijo que estaba buscando otras alternativas, que es medio como decir, sí, vamos a ir a Steamworks en algún momento. Uh-huh. Así que bien, eso. Bien, Ubisoft admitió que el DRM no puede contra la piratería. La gente le dijo chocolate por la noticia, uh-huh, y no pasó absolutamente nada más. Eso. En realidad, vale, lo que pasó es que el vicepresidente de publishing de Ubisoft, o sea, no este José González que barre el piso a la noche en Ubisoft Montreal, dijo que según su experiencia le jugaba en contra a Ubisoft el castigar con castigar con DRM a los usuarios que pagan religiosamente sus juegos y no darles un servicio agregado y digamos ponerles trabas que los piratas eventualmente van a circunvalar y van a poder acceder al contenido de igual forma. Básicamente lo que está queriendo decir es lo que dijo Gabe Newell hace mucho tiempo con el caso de puntualmente el caso de Steam contra Rusia, que dijo Gabe Newell, lo que hay que hacer es ofrecer un buen servicio básicamente y darles, sí, la mayor cantidad de posibilidades de que ese servicio solamente se pueda adquirir de forma legal y que la gente no se sienta robada, ni se sienta estafada, ni se sienta que tenga que hacer cosas excesivamente complicadas para poder jugar sus juegos. Y de esa forma vos vas a lograr que la gente que en su momento pirateaba se empiece a volcar cada vez más a comprar original, porque vos estás dando servicios que de otra forma no se pueden conseguir a través de la piratería. Entonces, nada, eso. Básicamente un tal Guillermot vio lo que hizo un tal Gabe Newell y dijo, che, este tipo tiene mucha plata después de que dijo eso. Y fue con lo mismo, a ver qué pasa. Sí, igual convengamos que se tiene que remontarla desde bastante más abajo. Y otra de las cosas que esto se lo dije hoy a Carlos Molina cuando posteó en la noticia, dice, ah, che, por fin una buena noticia de parte de Ubisoft. Yo le dije, para un cachito, frenemos la moto. Porque una cosa es lo que pueden llegar a decir y otra cosa es pasar esos dichos a acciones. El día que las cosas en el Uplay o en donde mongo sea que termine todo esto se reflejen con respecto a las palabras estas que dijo el chabón, recién ahí vamos a poder sentarnos a hablar. Pero mientras tanto es puro bla bla. Está bien, bueno. Te toca a vos igual. Sí, exacto, por eso. Y retornando así con su regreso triunfal después de haber estado semanas bajo techo, protegiéndose de la lluvia y de las inclemencias del tiempo, porque no lo dejaban salir, entonces él agarró, se puso un pilotín y dijo, yo voy igual porque la gente de Spreadshot News me necesita. ¿De quién estamos hablando? Del héroe de niños y grandes, de la persona que siempre se presenta en ese estatus de divinidad mística y sale con su capa a revolotear por los aires. No es Batman, es Especulandia. Pero tiene que ver con Batman porque Kevin Conroy, que es la voz de Batman casualmente, habría confirmado que enero sería el mes de salida del último juego de Batman, el Arkham Knight. En una entrevista, perdón, que dio a la gente de una cosa de cómics, una convención de cómics que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Comic Con no era? Puede haber sido alguna Comic Con, no estoy seguro, pero puede haber sido. Dijo no puede ser justamente. Dragon Con o no sé qué Garcha Con. Sí, alguna Con. Salvo la más. No, no importa. Claro, la Con de la Lore. Claro. Bueno, la cuestión es que le preguntaron así, cómo está yendo el trabajo con el juego de Batman y bla, bla, bla. Y el chabón dijo, sí, la verdad que va muy bien, estamos listos para salir en enero, como estaba planeado y qué sé yo. Y es tipo, what? Y sí, eso. El chabón confirmó que enero va a ser el mes de salida, aparentemente. Claro. El tema es que el chabón no sabía que estaba planeado para enero, pero algún boludo anunció que iba a salir en octubre antes. Pero bueno. Bien. Uh-huh. Después tenemos el calendario, como siempre, en el cual tenemos el día lunes 30, Divinity Original Sin para Windows PC. Y el día martes 1 de julio, el Child of Light para PlayStation Vita. Aparentemente no salen carajo más esa semana, así que jueguen su backlog y sean felices. Sí, aprovechen que esta es la temporada de sequía de los lanzamientos nuevos. De acá hasta más o menos agosto no hay un carajo. O sea, si hay 5 juegos en total es mucho. Así que aprovechen a liquidar backlog. Y con justamente... dicho sea de paso, ya que estamos, las ventas de Steam todavía van a seguir, las ventas de verano de Steam, las super ofertas de destrucción billeteril. Traten de no irse demasiado a la mierda, porque esto lo único que hace es aumentar su backlog y no disminuirlo. Vamos, gente. Claro. Y si se van a ir a la mierda, recuerden que el último día hacen un encore de las más importantes. Exacto. Ventas, así que no, gasten con sapiencia, digamos. Correcto. Bien, después de usar esta palabra sapiencia que no uso nunca en mi puta vida, podría decir que estamos listos para pasar a la main quest del día de la fecha. Y acá en la main quest de la semana corriente vamos a hablar de un tema que medio propuse, medio propuso Gavit Valeriano, medio Maxi propuso cosas también y no sé. Vino Gavit un día y nos dijo que quería saber sobre la ingenuidad de los consumidores contra la realidad del negocio de los videojuegos. Y nos lo dejó así abierto en una especie de... pregunta mística que nadie entiende un carajo qué quiere decir. Sí, porque es tan amplia que hay que abarcar el mismo universo más o menos para poder contestarla, pero bueno. Claro. Y bueno, en pos de que pasamos por la E3 y todo el mundo se está quejando de los gráficos, de las mentiras, del CGI y toda la bola, yo le dije a Maxi, ¿por qué no hacemos un poco sobre lo que pasa con las empresas que nos tratan de comunicar las cosas de una forma y de esa forma no es tipo, no es una representación real de lo que va a salir y la gente no lo entiende eso y es un quilombo. Entonces sí, vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la forma en la que se manejan las relaciones públicas, digamos, de las empresas en este tipo de conferencias y en algunos trailers y cosas, y qué es lo que hay que esperar y no de los juegos, digamos, y ver cómo lo manejamos el asunto. Sí. Como consumidores, quiero decir. Sí, totalmente. Pero bueno, la realidad es que tenemos anotados unos 4 puntos acá para discutir, pero vamos a ir medio viendo cómo va saliendo esta conversación, así súper espontánea y cualquiera. La verdad es que esta E3 tuvimos varios casos de trailers que la gente no sabía si eran gameplay, si eran CGI o qué. Creo que la diferencia entre el CGI y el gameplay se está volviendo más complicada, pero si uno se fija siempre se puede notar, digamos, se puede ver cuando es por lo menos un trailer in-engine, como lo fue el de Batman hace un tiempo. La realidad también es que tenemos distintos tipos de trailers y cosas que son los que más están surgiendo estos días y la gente suele confundirlos. Están los que son in-game, que lo ves y está el juego y es... listo, es así el juego. Los que son in-engine, que se ven como el juego y probablemente tengan partes de gameplay metidas en el medio, pero tienen una cámara dirigida y hecha para ser súper espectacular y cinematográfico, vamos los pibes. Y después de eso están los CGIs o los target renders, que también es complicado. Los CGIs son animaciones 100%, como el primero que salió de cada Batman. Los últimos juegos de Batman todos tuvieron unos CGI al principio, que es como que tratan de mostrarte el tono del juego y quizás alguna cinemática dentro del juego, o sea, así. En caso de los de Batman siempre fue una cinemática como para decir de esto trata el juego que sale, y en realidad no importaba mucho en la historia esa cinemática. Y después el target render ya es algo para los juegos que recién arrancan, que es lo que yo diría que es lo que mostraron del Zelda. Porque aunque el director del juego estuvo diciendo que eso es gameplay, claramente eso es gameplay en una máquina de desarrollo. No te creo que está corriendo en una Wii U eso. cuando vos tenés gameplay en una máquina de desarrollo que tiene un hardware bastante específico y copado, probablemente no se pueda lograr el mismo efecto en la consola final, ¿no? Que es lo que pasó con el Watch Dogs. El Watch Dogs empezó siendo desarrollado solo para PC. Tenían una PC de las repelotas corriendo el demo de la E3 esa. Sí. Ese demo lo tenían preparado desde antes de saber las specs finales de la PlayStation 4. Y por eso se veía así de increíble. Después, cuando lo tuvieron que portear, fue tipo, bueno, traigan el hacha. Y empezaron a decir, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, sí, tal y, cual. Y ahora salió la noticia de que unos hackers estuvieron viendo y había cosas que se llamaban tipo efecto loco de E3 en el código del Watch Dogs. Y si habilitaban eso, se veía igual al demo ese. Y es como lo dejaron ahí el código, pero lo sacaron porque no entraba dentro de su ciclo de desarrollo, digamos. No tenían que soportar eso en el juego final. Pues estúpido, básicamente. Pero bueno, todo esto es una presentación del tema, ¿no? Queríamos distinguir un poco todo lo que pasa y todo eso. Y ahora, si te parece, podemos discutir un poco de cuál es el objetivo de las empresas al hacer esto, qué ganan con eso y cómo hay que tratar de ver cómo se maneja esto, ¿no? Sí, a mí, hablando en principio del primer punto que tenemos acá, que es las expectativas de la gente con lo que se puede o no realizar en hardware, creo que no es tanto culpa del público en sí, sino más de los mismos desarrolladores, o si querés de las empresas, porque tampoco los desarrolladores tienen el 100% de la culpa, sobre dónde ellos fijan la vara, porque, como dije, el público no necesariamente tiene que saber qué tanto jugo le podés sacar a una máquina a la hora de que vos estás haciendo un tráiler, por ejemplo. Igualmente, este tipo de situaciones muchas veces se dan, o por lo menos históricamente siempre se dieron, en los principios de generación. No nos olvidemos, por ejemplo, de la demo del T-Rex en PlayStation 1. No nos olvidemos de la demo de... la demo de PlayStation 3, de la super cara así mega, mega hiper realista, o del tráiler del, el, entre comillas, tráiler del Killzone 2, que... Sí. O sea, ese tipo de cosas se dan normalmente siempre a los principios de cada generación, porque todos intentan buscar o intentan demostrar que va a haber realmente un salto de calidad con respecto a la generación anterior, para un poco justificar el tema de, primero, la compra de la consola, y segundo, la venta de del software que va a empezar a salir. Porque si no, si vos ves que la generación anterior es casi igual a la generación siguiente, es tipo, no me la voy a comprar ahora, me aguanto, o siquiera salteo una generación y espero la otra, porque en esta generación no voy a tener nada que realmente me haga desear tener una de esas nuevas experiencias. Entonces, por el lado de las expectativas, me parece que el hecho de engañar es una palabra muy fuerte, no sé si la utilizaría, pero algo parecido a engañar, si se quiere, con... Vender. Es que en realidad... Marketinear, claro. Es igual a engañar, así. Sí, marketinear sería lo que hacen ellos, sobre todo a los principios de las generaciones, para poder lograr ese primer empujón a la gente para que entre, digamos, en lo que es la próxima generación. Siempre va a haber mucha mentira de parte del código, ¿no? Hablando pura y exclusivamente de lo que es el desarrollo, siempre hay un montón de mentira, espejitos de colores y ese tipo de cosas, técnicas que se utilizan exclusivamente para agregarle espectacularidad y que después terminan dejándose de lado, como pasó puntualmente con el Watch Dogs, como aparentemente la gente ahora está empezando a dudar de tanto el Batman como del The Division. O sea, sí. lo que termina sucediendo a largo plazo es que este tipo de cosas terminan lastimando la confianza de la gente en los desarrolladores, porque justamente ahora lo que estamos viendo es que todo el mundo está preventivamente disparando la famosa palabra downgrade contra todas las cosas que ve, porque dice, eso es downgrade, y no necesariamente. No, la realidad es que creo que esto viene pasando desde hace mucho más tiempo del que somos conscientes, pero ahora se nota más la diferencia, quizás. También pasa que, como decís, al principio de cada generación no tenés los juegos listos, entonces tenés que hacer un, como decíamos, un target render o un trailer CGI, que son representaciones de lo que quiere ser el juego sin mostrarte el juego en sí, porque aun si queremos un trailer in-engine al menos, eso significa un montón de trabajo para los programadores. Entonces podés darle los modelos 3D que tenés a un animador, darle un guión y tener un equipo que labure en hacer un lindo trailer mientras que vos no tenés que parar de trabajar en tu juego. O sea, tiene sentido a nivel económico, a nivel hacer tu hacer que el público sepa que tu juego está en desarrollo y que va a estar bueno. Tiene más sentido hacer eso que decir, vamos a gastar 3 meses de desarrollo en hacer un nivel que no se va a usar para un carajo más que esta animación del trailer. Claro. No, o sea, me parece que hay demasiado prejuicio en las cosas. De nuevo, lo que mostraron del Zelda, por ejemplo. Lo mostraron porque si no había Zelda en la Wii U este año, a pesar de que el evento que hicieron los de Nintendo estuvo muy bien con todo lo digital y todo, como ya hablamos, si no había Zelda este año, no tenían ninguna cosa fuerte. Porque lo único que fuerte que tenían es el Smash Bros., que lo tienen hace 2 años más o menos. Sí, que además el hecho de estar mostrando consecutivamente el Smash Bros. Todo el tiempo en casi todas las Nintendo Direct que vienen haciendo, provoca también un poco de lo que escuchaba el otro día, que no me acuerdo en qué podcast fue, que dijeron que ya medio como que estaban un poco quemados de ver tanta exposición del... En Epic Battleaxe creo que fue, sí. Tanta exposición del Smash. Es como que ya los quemó de tanto verlo. Sí, el chabón llegó a decir, sacalo y después sacame los personajes como DLC, porque me aburrí, tipo, de que me reveles nuevos personajes, decían. Pero bueno, la realidad es esa, o sea, los tipos... También algo que se habló en otro de los podcasts que escuchamos es el tema de reservar espacio en la E3, ¿no? Konami, por ejemplo, solo tuvo un stand donde estaban pasando el tráiler del Metal Gear, que duraba tipo 6 minutos, cuando los viejos trailers de los viejos Metal Gear duraban como 15 al menos, ¿viste? Y dicen que no tenían absolutamente nada más, pero es como que si vos liberás ese stand en la E3, el año siguiente te cuesta recuperarlo, tenés que ponerte en una cola, digamos, de expositores, sí. Y tu lugar lo podría tomar otra persona. Si sos Konami probablemente puedes zafar y tener lugar igual, pero es como que hay como una especie de presencia mínima requerida que hace que a veces tengan estas cosas que decís, bueno, igual un trailer hecho por Kojima suele ser resarpado, y lo fue, me parece, pero la realidad es que a veces hay que mostrar algo porque sí, y no porque estamos en posición de mostrar algo. Entonces, ese es el tema también, de que a veces algo parece a medio pelo o parece forzado. O vos decís, ¿para qué me mostrás esto en vez de mostrarme algo mejor más adelante? Y es tipo, porque ahora es donde se muestra al público. Vos estás atento a las noticias de los juegos, pero Doña Rosa no, como dice un amigo, ¿no? También hay un tema muy, muy de ciclotimia de parte de lo que son los consumidores, o si quieren los gamers, porque sumado al hecho de internet y que hoy en día la información está disponible a la búsqueda de poner en Google lo que quiera que sea que busques, también es muy difícil para las compañías poder decir, bueno, ok, nos cerramos y nos quedamos, por ejemplo, un año y pico callados, no decimos nada. Y la gente está todos los días golpeándote la puerta. Loco, ¿por qué no largan información? Loco, ¿por qué no largan información? Cuando vos largás información o les mostrás imágenes y qué sé yo, decís, no, pero eso se ve como el orto. O, no, así no se va a ver. Es tipo, chabón, tené un poquito de consideración de decir, bueno, ok, si yo le pido información, hay que entender. O sea, creo que esto también es parte de la poca educación que hay con respecto a los gamers a cómo se labura dentro de la industria de los videojuegos. Que me parece que también es un poco culpa de los informadores, de la prensa en general. Pero también estaría bueno que los mismos desarrolladores te digan, bueno, mira, lo que te vamos a mostrar ahora está en un proceso de desarrollo tal. O sea, esto tiene, por decirte algo, 250 personas atrás laburando 3 meses. Y se ve así, así como te lo estoy mostrando. Si yo después, dentro de un año, te vuelvo a mostrar esta misma imagen, vas a ver que algunas cosas evidentemente cambiaron. Tanto modelo, como UI, como diseño de personajes, como un montón de cosas pueden cambiar. Entonces, el desarrollo de videojuegos es excesivamente dinámico. Y mucha gente no lo entiende. Mucha gente se cree que es como filmar una película. Y no es así. Sí, no funciona para nada así. De hecho, las películas, cuando se empieza la producción, ya se anuncia la fecha de salida y no se corre. Exactamente. No, no se recortan escenas y listo, y sale. En videojuegos no puedes hacer eso, porque una escena puede tener assets únicos que los laburaste. Y, o sea, si lo recortás, perdés estúpida cantidad de plata, básicamente. Uh-huh. Y por ahí, además, tenés que cambiar cosas en el resto del juego para compensar que algo que tenía que pasar ahí no pasó. No, no es tan mágico como en la película, que cortás el final de uno y lo pones al principio del otro y anda. A veces claro. necesitas datos que generabas en ese lugar, no sé. Sí, sí, sea. Sí, totalmente. Entonces es complicado. Otro, o sea, estamos ya empezando a mezclar un poco todos los temas, ¿no? Queríamos hablar también de por qué las empresas actúan así, estamos hablando de eso. Hablar un poco de lo que es el PR bullshit, que también es cuando se hacen esos screenshots todos retocados, cuando se hacen estas cosas de mostrarte una parte y no la otra para que no andes dudando, ¿no? Sí. Y nada, la realidad es que, por ejemplo, lo que vos decías, de el año que viene este juego se va a ver mucho mejor, bla, bla, bla, y que iba a cambiar. El No Man's Sky, el trailer nuevo que mostraron, empieza casi igual al anterior. Sí. No sé si lo recordás, pero el chabón iba caminando en el anterior, digo, básicamente el chabón iba caminando así por un bosquecito loco lindo, se mete en la nave, se va para arriba y se va a la mierda. Y termina. En este hace lo mismo, pero hay infinitos dinosaurios y se sube a la nave y se va y hay naves y pasa por un cinturón de asteroides y entra en otro planeta y todo es increíble y es tipo holy fuck, quiero jugar ese juego. Pero también no se podía jugar ese juego. Los que fueron a la E3 pudieron verlo tras las puertas y creo que les mostraron un juego que les mostraron el demo sin poder jugar ellos tampoco. O sea, estaban los desarrolladores jugando un poco mientras comentaban cosas. Sí. Y esas son otras cosas que se hacen para complementar los trailers. Entonces a veces a nosotros nos llegan únicamente los trailers. A nosotros consumidores, quiero decir, ¿no? A la gente de la prensa que está allá, que tiene la posibilidad de estar allá, les llega el trailer en la conferencia correspondiente y después pueden acceder tras las puertas, jugar los juegos en un estado probablemente bastante inestable o cosas así. Más crudo. O verlo, claro, pero verlo en directo. Por ejemplo, el Bloodborne se anunció con un trailer de CGI, pero sí. La gente pudo ir atrás y jugarlo y dijo, es la puta posta de la vida, básicamente. Entonces, que te lo venga y te lo diga alguien, le aporta un valor que el trailer no aportaba. Entonces es importante a veces que las empresas hagan ambas cosas, si tienen la posibilidad. De nuevo, en una etapa muy temprana de desarrollo no se puede hacer eso. Entonces pasa lo que pasó con Nintendo, que sorprendió a todos, de mostrar el Star Fox y no mostrarte un carajo, de mostrar el Zelda y no mostrar un carajo tampoco. Claro, ves, por ejemplo, lo he hecho otras veces, pero sí, pero por ejemplo, ahí tenés el caso puntual del Star Fox. Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí. No, es que también habían hecho un target render de un Zelda una vez en, creo que fue en Wii U, que era un cuando Zelda lo presentaron. Sí, un Zelda en HD que no tenía nada que ver con lo que se ve ahora. No. Pero era como, esto es lo que se puede hacer con Wii U. Y la gente fue tipo, holy shit, sale un Zelda en HD. Y decimos, no, estúpido, están haciendo un tech demo en tu cara. Tipo, lo mismo que pasó con el remake del Final Fantasy VII que todo el mundo quiere. Exacto. En la Play 3. Nada, son cosas que se hacen y se usan personajes y cosas que uno conoce en un ambiente nuevo para ver lo que se puede hacer. Pero bueno, eso sí. No significa que el juego está en desarrollo. Obvio, no, yo lo que iba a decir con respecto al Star Fox, que justamente ahora que lo trajiste, anunciaron el Star Fox para el público, no mostraron imágenes ni nada. Se lo mostraron a determinados miembros de la prensa y todos salieron a decir, y pero la verdad que lo que vi mucho no me entusiasmó porque era nada más la navecita volando por el mapa. ¿Y qué querés si solamente debe tener 3-4 meses de desarrollo? Agradecí que tenían eso para mostrar, ¿entendés? A eso voy, al hecho de, inclusive la prensa bastardea mucho cuando muestran demos o muestran tecnología con tan poco tiempo de desarrollo. Es tipo, chabón, entendé que eso recién cuando Miyamoto lo anunció en la E3, recién en ese momento se pasaba a full producción del juego. O sea que en ese momento se estaba designando un equipo para que pudiera empezar a trabajar al 100% en la producción de ese juego. Hasta ese momento era una tech demo o un concepto, ni siquiera una tech demo. Entonces hay que entender también un poquito, digamos, qué es lo que pasa del otro lado. Por supuesto que entender tampoco quiere decir comernos cualquiera, ¿no? Porque también está el de, bajo la excusa de tech demo o bajo la excusa de mostrarte conceptos, te vendo cualquier buzón, y tampoco es tampoco es el hecho. Y hablando un cachito sobre el tema del PR bullshit, ¿qué es lo que significa? Bueno, ya Nico lo dijo un poco, es el tema de, por ejemplo, cuando mandan screenshots retocados de ciertos y determinados juegos, cuando muestran secciones muy particulares de juegos para hacerlos que se vean mejor o resaltar ciertas cosas, y después termina siendo que eso que te mostraron, bueno, es lo único que vale la pena. Hace mucho había comentado varias veces, o sea, en entrevistas y todo, Tim Schafer comentó que cuando él sacó el Brutal Legend con Activision no le dejaban usar la palabra estrategia en ninguna de las comunicaciones. Otro PR bullshit más. Todos los trailers que tenía el juego eran súper de acción, sí. Y lo máximo que mostraron de todo lo que era el juego final es tipo cómo se construía el estadio, donde en las batallas que tenés entre dos facciones tenés un estadio de rock de cada lado. Y ahí spawnean tus personajes, y es una especie de cosa loca. Antes de que los MOBA se popularizaran, claro, sí, sí, tenía un poco de esa mentalidad, ¿no? Ya existía el Dota, pero digo, era una cosa medio loca. Sí, sí. Y básicamente el demo del juego era la primera parte de todo, que no tenías nada de estrategia. Era solo acción. Entonces, viste, cuando decís, claramente me estás tratando de vender esto de una forma porque no confías en tu producto. O sea, estás vendiéndome un aspecto del producto que no representa el total del mismo. Estás haciendo PR bullshit, claramente. Tal cual. Sí, sí, sí, ahí, totalmente. Y las repercusiones, entonces, que esto tiene sobre la industria en general y sobre los consumidores es, en primera instancia, genera desconfianza de parte de los consumidores, o sea, porque vos básicamente me estás mintiendo en la cara, me estás diciendo cosas que no son, entonces estás haciendo que yo desconfíe del producto, que a la larga se puede traducir en menor cantidad de ventas, porque por supuesto va a haber un cierto porcentaje de gente que te compra tu mentira, pero después, cuando esa gente se desayuna de lo que realmente vos hiciste con ese producto, esa gente se encarga de, son los primeros en comunicarle a sus amigos, a su familia, a quien sea, y más todavía si tienen la posibilidad hoy en día, como es grabarse, subir un video a YouTube y que te vean, no sé, 100, 200 personas al toque, y eso se desparrama por internet rapidísimo. O sea, las malas noticias siempre corren más rápido. Y eso llega a oídos de todo el mundo y termina termina afectándote en las ventas. O sea que a la larga termina perjudicando lo que vos querías tapar. Es como tapar el sol con la mano. No se puede. Tapar el sol con la mano. Sí. No. Bueno, si recordás cuando hablé del Tomb Raider, por ejemplo, también me había pasado que cuando lo jugué me pareció un juego de acción pura y lo habían vendido como el juego de Lara aprendiendo a sobrevivir. Sí. En la isla loca. Sí, sí, sí. Ese era el título de desarrollo, seguramente. Pero bueno, ahora están vendiéndonos el nuevo de una forma que probablemente sea más auténtica, ¿no? De que es como, bueno, nos rescatamos y ahora sí va a ser de Tomb Raider, tipo, claro. Y es como, te lo venden así y es como, ahora te lo creo porque leí los comunicados de prensa, porque leí las entrevistas, todo. Si mi única interacción con el juego hubiera sido ver los trailers y jugar el 1, no te creería un carajo este. Decir que como fue un buen juego, igual probablemente a la gente que no lee mucho igual se lo va a comprar. Pero se nota que hacen esas cosas y queda mal. No está bueno. Sí. Vendeme lo que haces y tené confianza en tu producto y deciden por qué está bueno. Eso es lo ejemplo posta. Puntual también sacado un poco de la E3 con respecto al tema de confiar en tu producto. Conferencia de Microsoft, cuando entra la gente de CD Projekt al escenario y los chabones dicen, hola, somos CD Projekt, esto que le vamos a mostrar ahora es el Witcher 3. Y listo, no hubo necesidad de decir más nada. Y te mostraron gameplay 100%, que después, ahora que me acordé, voy a decir una cosa después de esto. Te mostraron gameplay 100% y el gameplay se notaba que estaba corriendo en por lo menos, si era una PC, estaba corriendo con una PC con los gráficos. Era una Xbox. Bueno, pero ponele, si era una PC, estaba corriendo en una PC tuneada con los gráficos para equiparar a una Xbox One. Si no, directamente estaba corriendo en una Xbox One. Es así de simple. Y lo que iba a decir con respecto al tema del gameplay es otro de las cosas que se suman también a la gran categoría de cosas que las empresas hacen para mentirte y para intentar que vos compres bajo cualquier concepto. El gameplay scripteado. Que es gameplay... Sí. Pero que está armado de tal forma para mostrarte una situación totalmente utópica e irreal que no se va a dar jamás en tu vida dentro del juego, o que se va a dar una vez en toda tu en toda tu longitud del gameplay, y no es representativo en realidad de lo que va a terminar ser siendo potencialmente el producto final. Sí, en general eso pasa, como lo vimos, que supongo que a esto te referís, en los multiplayer, como el Rainbow Six o el The Division. Los dos ejemplos a los que estaba apuntando, exactamente. Seguramente. Pero pasan estos porque básicamente ahí la producción pasa a ser grabar una especie de corto jugando el juego. Uh-huh. Mucho más fácil, no tenés que hacer cosas particularmente especiales para esto. Por ahí tenés que editar un mapa un poco, pero el mapa ya lo tenías, ¿me entendés? Eso es lo que digo. Si fuera un single player y hicieras una escena súper compleja solo para el trailer, estás desperdiciando plata. O lo vas a tener que meter en el juego ahí como excusa mala. Y después va a quedar redescolgado del resto. Como todo bien, pero el Uncharted 3 entero es así, básicamente. Sí. Y es como set piece atrás de otra set piece y otra set piece. Y nada, y es como... que se nota eso, se nota que esto no te va a pasar nunca en la vida, es como si lo estuviera jugando un profesional, básicamente, entre comillas, y lo estuviera haciendo justamente para una conferencia, no lo estás ni siquiera jugando para él mismo. Sí, nota. Además, o sea, lo innecesario del diálogo, de cómo se dan los diálogos puntualmente en The Division y en el Rainbow Six, es totalmente innecesario, porque te das cuenta, o sea, la gente no habla así cuando está jugando un juego multiplayer. La gente está hablando muy probablemente de cualquier cosa de su día cotidiano, salvo por ahí en el momento donde entabla un combate, como se ve que en algún momento entran en combate en el The Division. Ahora me estoy refiriendo puntualmente al The Division. Cuando entran en combate, ahí sí te vas a poner a hablar de che, mirá, fíjate que me están viniendo a rodear y qué sé yo, pero tampoco va a ser una charla súper táctica y súper técnica de gente paramilitar. No, va a ser che, boludo, fíjate que te están rodeando o algo así. Seguro. Igualmente, nada, también se mostró mucho la gente muy interesada en Little Big Planet 3, que la gente fue y lo jugó y se equivocaba y era gracioso y era como, bueno, mira, están jugando, y es como, se nota que la percepción es otra cuando vas y llevas tu producto y lo mostrás en vivo. O realmente lo mostrás grabado, pero bien, digamos, como, ah, mira, esta es una sesión que hice el otro día, pum. Y listo, ¿me entendés? Sí. Es otra cosa. No sé, inclusive si me pongo a acordarme... El Left 4 Dead, cuando se anunció, por ejemplo... se anunció con un trailer que resultó ser la intro del juego al final. Mm-hmm. Y aunque por ahí una o dos boludeces tenía que no tenía... el juego, a nivel animaciones más que nada, sí. Te mostraba todas las features del juego seguidas, ¿me entendés? Te mostraba tipo el chabón tirando la pipe bomb para distraer a los zombies, te mostraba que podías disparar a través de las puertas y cosas así. Sí. Y básicamente hacían todo un recorrido que saltaban de un techo a un lugar y de ese lugar empieza el primer nivel del Left 4 Dead. Sí, es verdad. Entonces, es una intro que te muestra todo y lo usaron a modo de trailer porque tenía sentido narrativo, digamos. Y es como, fuck, ¿por qué no puede hacer eso la gente? O sea, los chabones de Valve no mostraron nada de Left 4 Dead hasta que no salió. Y cuando salió mostraron cosas de desarrollo que eran horribles y dijeron, así estaba antes y ahora está así el juego. Y mostraban los viejos modelos de Francis y todo eso. Sí. Y había un Francis que se parecía a vos, con barba, así. Re loco. Y una campera de motoquero, así, todo... así gigante, pum. Y nada, y es como... eso está bueno, tipo, el Development Diary te lo banco, ¿me entendés? Es tipo, estamos totalmente por acá. a esto apuntamos. Y te muestra el concept art, te muestra un montón de cubos en pantalla. Y es tipo, bueno, ya va a llegar. Justamente creo que esa es una de las formas más genuinas de poder, digamos, de entablar una relación, si se quiere, con el público, con el consumidor, que además de que vos le estás mostrando un progreso real que se ve, que también tenés la posibilidad de manejarlo vos con la edición y demás, estás dando también la posibilidad de abrir un poco la puerta y decir, bueno, no es que agarrás y ponemos un poco de este brebaje acá y otro poco acá y salió un juego. No, es filas y filas y filas y filas de gente laburando 8, 10, 12 horas para durante X cantidad de años para que vos después tengas un producto terminado que puede o no ser lo que vos esperabas, pero el hecho de que ya te estén abriendo la puerta y te cuenten, por ejemplo, cuál es el proceso de creación de un personaje, cuál es el proceso de creación de, por ejemplo, una mecánica puntual del juego o del sistema de combate, todo ese tipo de cosas me parece que ayudan a poner en perspectiva mucho más, digamos, a la gente. Por supuesto que después la gente está en la misma gente, en el mismo consumidor, de si acepta eso como válido o no, o sigue teniendo las expectativas por el techo, pero ya eso es un problema de la persona y no del falso, de la falsa expectativa que generan las compañías solamente por el hecho de que compres vos una copia más de juego. Sí, igualmente también cabe destacar que, aunque acabamos de decir que eso está bueno, me parece que hablamos bastante de cómo le dañó la imagen a Electronic Arts este año. Y sí, es porque básicamente dio la sensación de que no tenía un carajo que mostrar, ¿no? Sí. Y es complicado porque, como decíamos, tienen que reservar su espacio en la E3, tienen que hacer su presencia por una cuestión de que los accionistas, si no, van y le pegan en la cola con una regla. y nada. Estuvo bien que mostraran en lo que están trabajando. Me pareció medio pretencioso hacer un video de cada uno en vez de hacer ponerle un video de, no sé, 6 minutos de estamos trabajando en todo esto en Electronic Arts y tipo gente así, bla bla bla. Oh, aguante trabajar en Electronic Arts, soy re feliz viviendo en la corporación maligna, tipo, yupi. Y ponele, me pones 6 minutos de eso, después me pones el gameplay del Dragon Age, me pones el gameplay del Battlefield y decís, salió la beta del Battlefield, y cerrás ahí, y duró media hora nada más la conferencia. ¡Listo! Sí. ¿Para qué mierda necesitas todo lo demás? ¿Me entendés? Sí. O sea, los tipos armaron un show demasiado estándar que esperaba que tuvieran todos los gameplays y cosas que tienen todos los años para no tenerlo, básicamente. Sí. Me pareció un poco pretencioso. Igual, la forma de distribuir un developer diary para mí es ponerla en un sitio, sacar un primer video diciendo vamos a poner los developer diaries acá, en el medio principal, poner que en el canal de YouTube de EA, ¿no? Sacás un coso que dice vamos a empezar a hacer todos los developer diaries, pásense, véanlos, qué sé yo, si quieren enterarse más del juego, listo. Y después vas al sitio del juego y lo ves ahí, porque hay gente que no le interesa, hay gente que se la baja más de lo que se la sube, y nada, y es como que yo, como persona que me interesa el desarrollo de juegos, prefiero ir y buscarlos todos en un mismo lugar. No quiero ir a una conferencia que tiene 7 millones de cosas distintas y buscar el que quería. Quiero que esté en el sitio del juego, que probablemente esté en Google. Pero digo, es donde espero buscarlos, no los espero ver en una conferencia donde voy a que me cuentes las novedades. Ya sé que estás trabajando en ese juego, no es una novedad. ¿Entendés? Sí, tal eso cual. No, yo sumado un poco a lo que estabas diciendo vos recién de eso, me parece que también el hecho de ubicarse donde estás mostrando ese tipo de cosas también es relevante con respecto al entorno. O sea, en una E3, usualmente la gente, todo el público, tanto la prensa como el público general, como la gente que no sabe nada de juegos, espera ver juegos. O sea, espera ver juegos. Creo que ahí fue en parte culpa de EA. O sea, si EA hubiera hecho esa conferencia en la GDC, nadie tendría que haberle dicho nada, porque ese es el lugar adecuado para hacer ese tipo de demostración y para hacer ese tipo de conferencia. Ahora, esa conferencia en la E3 no sirve. En la E3 vos tenés que mostrar bombas atómicas. Es así de simple. Y sí, bien. Porque si no, justamente te pasa lo que le pasó a EA. Que todo el mundo lo critica porque no era el lugar adecuado para mostrar ese tipo de contenido. El contenido, el contenido no tiene tanto que ver con el ambiente donde se mostró. O sea, ahí digamos que la cagaron la gente que pensó la conferencia. No, esto es una idea buenísima, vos ponelo, vas a ver cómo, pero allá arriba, en la estratosfera, ¿eh? Y no, realmente no fue así. Bueno, para ir cerrando un poco, quisiera, como dice acá, vamos a reflejar un poquito sobre lo que pasó con el Watch Dogs en particular. Uh-huh. Que fue quizás el tema que disparó toda esta polémica en nosotros. No sé si tiene que ver con lo que dijo en su momento Gavit, que fue el que propuso el tema y nos dejó en una nebulosa cósmica. En principio, antes de cerrar, esperemos que a Gavit le haya cerrado un poco todo lo que dijimos y no hayamos tirado palabras al viento. Sí, lo enfocamos desde el lado del PR porque es una parte central de la percepción de las personas. Totalmente. De los juegos, digamos. Entonces asumimos que podía ser de su agrado de esta forma tratar el tema, pero bueno. Hay como una desconfianza inherente a partir del tema de Watch Dogs en cómo se ven los juegos después de que se presentan. Todo bien, pero el GTA V se había presentado re bien y después salió y estaba muy bien, pero no tan bien, digamos. Uh-huh. Y nadie dijo nada, ¿me entendés? Nadie dijo, che, el GTA V no se ve como se veía en el primer tráiler. Y el primer tráiler estaba corriendo una PC y se los dije a todos el primer día y estaban todos como locas con el GTA V. Cuando jugué en la Play 3 dije, la puta madre, qué bien que se ve en una Play 3. Pero sabía que no se veía como el tráiler. O sea, se puede hacer un tráiler representativo sin ser un hijo de puta. Y decir, mirá, todas estas features están adentro del puto juego, podés hackearlo y ponerlas, nosotros las sacamos. Digo, eso es garca. Pueden ser features no estables, puede ser que las hayan sacado para directamente poder testearlo de una forma más estándar. Porque sí, tenía muchas diferencias entre una setting del engine y la otra. Por ahí podía colapsar zarpado. No sé cómo funciona el proceso. No voy a dudar de la decisión en sí. Sí voy a dudar de por qué no dieron un anuncio antes, ¿me entendés? Porque yo me enteré, no sé si había sido vos, Max, o quién, por un lugar muy específico que alguien tuvo una entrevista con uno y dijo, ah, no, es que estábamos desarrollando el NPC y por eso se veía resarpado en ese momento. Sí. Como no sabíamos, o sea, no teníamos ninguna plataforma target aparte de PC en ese momento, entonces era un juego de PC. Uh-huh. De golpe dejó de ser un juego de PC y la prioridad de hacer que el juego se vea así de bien bajó. De golpe la prioridad era que salgan las tres consolas. Exacto. ¿Entendés? Y es tipo, está bien, los gráficos no son todos, pero también le bajaron la cantidad de gente en pantalla, le recortaron features, ¿viste? Uh-huh. Es otra cosa. Y decís, todo consideremos, ¿por qué no haces primero para PC y después porteas, por ejemplo? Que es lo que hace la gente bien, digamos. o lo que hace CD Projekt, dice, mira, vamos a hacer el mismo juego para las tres, pero se va a ver mejor en PC. Chupala. Sí. Y es tipo, pero vamos a enfocarnos en que tenga las mismas features las tres. Y van a salir el mismo día. Aun si alguna feature que esté en una no está en las otras el primer día, lo van a parchear. O sea, va a estar todo en las tres. Lo prometieron. Claro. Y van a hacer lo posible para cumplirlo. Capaz no puedan cumplirlo. No te voy a decir que sí. Pero sí te creo que están apuntando a eso. Y el apuntar a eso ya te hace trabajar de otra forma. Te hace que tu juego no apeste en una consola en la que podría ser mejor solo para que anden las otras. ¿Entendés? Es un enfoque que tendrían que haber hecho mejor. Y la gente obviamente está friqueando con The Division. Lo único que puedo decir honestamente es que el gameplay que se vio de The Division, y podríamos decir lo mismo de Rainbow Six, es tranquilamente posible que sea gameplay. Pero como dije, seguro son máquinas de desarrollo. Seguro es un prototipo que tiene todo subido al mango para que se vea increíble. Y probablemente no lo puedas correr así en ninguna máquina normal. Y probablemente algunas de esas features sean recortadas o tweakeadas para hacer más estándar, ¿no? Porque cuando agarra el rehén y lo revolea así un toque y tiene toda una animación re específica, dije, olvídate de eso. Pero bueno, no sé. Dicen igual que los que jugaron al cosa en particular, al Rainbow Six en particular, sí, era eso, era lo que se vio en el trailer. O sea, que era exactamente lo mismo. Pero como digo, si jugaste el mismo mapa, puede ser que sea exactamente lo mismo, pero los demás no. ¿Entendés? O sea, por ahí tenía un nivel de producción exagerado para el 3. Puede ser, sí, por eso. Y ahí ya por ahí entras en un terreno medio escabroso de las teorías conspirativas y obvio, todo ese tipo de cosas que no hacen directamente a la discusión, pero que si en algún momento surge así como ponernos medio X-Files o alguna cosa de esa, podemos hablar sobre las grandes conspiraciones de la industria. Y yo, así a modo de conclusión, también para cerrar con respecto a este tema de reflejar la desconfianza del público en general a través, después de lo que entre comillas llamamos evento Watch Dogs, me parece que el Watch Dogs hizo algo inesperado para la gente, que fue un poco hacerlo abrir los ojos a mucha gente. Lamentablemente el Watch Dogs es el juego que va a pagar el precio más caro, porque si bien mucha gente, por lo menos en lo que es la prensa, lo alabó bastante el juego, de hecho recibió muy buenas clasificaciones, lo que leías en internet no era eso. Lo que leías en internet el 90% de las veces era: este juego es una mierda, esto es lo que es la Next Gen es una mierda. O sea, se asociaba de mucho... Hecho... Sí. Se bardeaba mucho la versión de PC y se había anunciado como un juego que tenía como lead platform la PC. Exactamente. O sea, ese es el problema principal. Entonces todo el mundo va y lo quiere jugar en la PC y es una garcha. Bueno, exactamente. Entonces mucha gente hoy en día, puntualmente con Ubisoft, está siendo mucho más cautelosa con las expectativas que pone sobre, por ejemplo, The Division. De hecho, vos después de la E3 empezabas a escudriñar un poco en internet y decías: che, qué lindo se ve el gameplay de The Division, lástima que no se va a ver así cuando salga. O sea, era automática la respuesta de la gente con respecto a cómo se había visto el Watch Dogs originalmente. Sí, yo diría que, ahora sí, para terminar, en serio... Sí. Si querés que la gente confíe en lo que presentás, tenés que confiar vos en lo que estás haciendo. Totalmente. Básicamente. Y no te digo presentar lo que estás haciendo, porque a veces es cierto que no puedes presentarlo en el estado en el que está. Pero presentá lo que te gustaría que sea tu juego. O sea, presentá a lo que apuntás y decís: esto es lo que queremos hacer y estamos haciendo todo lo posible. Y hacelo posible, ¿no? Hazlo, tipo, lo que te dejen o lo que sea... Tipo, o sea, necesitas saber cuál es lo máximo que puedes hacer y apuntar a eso. Y si vos tenés un presupuesto recortado como developer, esto va para los developers que nos escuchen, todos esos millones que hay. Si tenés un presupuesto recortado, apuntás a hacer un juego con ese presupuesto y te va a salir lo mejor que pueda salir. No, no se puede pedir más de eso. Bueno, es ridículo tratar de vender algo que no va a ser. Uh-huh. Tal cual. Ese es el problema. Y bueno, sí. Pasamos entonces a la última sección del día de la fecha, que es como siempre el Special Move. Y estamos de nuevo acá con el Special Mood del día a la fecha, donde Maxi tiene un par de recomendaciones para nosotros que sí, nos va a decir. Así es. La primera recomendación es Summer Games Done Quick. Es un stream de gente que va a estar las 24 horas del día por las próximas 2 semanas, por supuesto con turnos rotativos y demás, pasando distintos tipos de juegos, así de forma speedrunósica. A beneficio de Doctores Sin Fronteras, creo que se llama así la organización no gubernamental, o sea la ONG, y van a juntar fondos, o sea la gente que se suscriba a su canal de Twitch, la gente que les mande donaciones y todo ese tipo de cosas, todo eso va a ir a parar a a los Médicos Sin Fronteras. Y sumado a eso, también toda la gente que participe con distintos tipos de donaciones y demás puede participar por distintos premios que se van a ir entregando a medida que se van haciendo las speedruns de cada juego, con el gran premio final, del cual van a participar todos los que donen, de una Wii U y una 3DS XL. Probablemente no tengas que ser residente de Estados Unidos para recibir esos premios. Asumo que sí. Así que probablemente no pueda participar el resto del mundo, pero asumo que en Estados Unidos y por ahí Europa puedan participar. Pero bueno, la cuestión es que pueden ver ahí un montón de gente jugando un montón de juegos, como por ejemplo el Super Mario 3D World, Castlevania Symphony of the Night, Sonic 1, 2, 3, Sonic Adventures, varios otros Mario, el Super Mario World de Super Nintendo, el Mario 3... Una cantidad aberrante de juegos. Va a haber varios Zeldas también. Hay un que otro Metroid. La campaña del Warcraft 3, por ejemplo, en speedrun. No sé cómo mierda hacen, pero lo hacen. Pero bueno, la cuestión es esa. Para la gente que quiera disfrutar de ver cómo hacen mierda juegos que a uno le tomarían semanas pasar en unos 40 o 50 minutos o 2 horas inclusive, vayan. Voy a dejar el stream, por supuesto, a través del post de YouTube, pero para la gente que lo está escuchando y tiene algo para anotar, es twitch.tv/speeddemosarchive. Archives DA, o sea, speeddemosarchives DA. Ahí está. Todo junto. Todo junto, sí, por supuesto. Y la segunda recomendación es una banda que encontré gracias a Man vs Game, que es un streamer también que está en Twitch, que usualmente tiene así como un show que es re loco y streamea cuando se le canta el ojete, y lo enganché el viernes de pedo. Se llama Limatos, o Lematos, Join Us es el disco. Voy a dejar también el link ahí para que lo puedan escuchar. Está a través de Bandcamp, o sea que pueden escucharse todo el disco gratuitamente. Y si en su defecto les gusta y le copa la onda, que es excesivamente copada porque es una música electrónica pseudo ochentosa a la Hotline Miami. Perfecto. Pueden comprarlo por $10 y lo tienen. Y es súper genial y está buenísimo. Así que nada, de hecho, el sello que publica esta banda se llama Girlfriend Records. Estuve escuchando un par de discos más también de la gente que pertenece a ese sello, y es toda música más o menos similar, y está genial. Así que les recomiendo eso también. Genial. Yo por mi parte les voy a recomendar una serie de videos, con uno en particular, que se llama Last Week Tonight with John Oliver, que es un genial actor que está en la serie Community. Buenísimo. Para quien ve la serie Community, es básicamente el profesor de inglés. Es un capo ese tipo. Y en este video en particular habla de FIFA y la Copa del Mundo, y de cómo es toda una mierda que esclaviza gente y le saca plata a los países, y es todo una especie de cosa súper turbia. Sí, un negociado más que turbio. Sí, pero lo hace con un humor muy característico y la verdad que me hizo cagar de la risa. Si quieren buscar razones para odiar el mundial, ahí tienen. Si quieren buscar razones para que les guste el mundial pero ser unos hipócritas de mierda, ahí tienen también. Así que tal cual. Nada, véanlo, está muy bueno. Véanse los otros videos del chabón, tiene uno de Net Neutrality. Uf. Que está muy bueno también, y algunas otras cosas más. Y es un cago de risa absoluto. Y además, aunque no lo tengo anotado acá, quisiera recomendar particularmente, ya hemos recomendado otras veces videos de Gangramps, los videos de... ¿Cuál de las dos series vas a recomendar? Ross y el otro, ¿cómo se llama? Danny. Danny, Erin y Ross. Sí. Son los tres que juegan. Y como es, y el estuve viendo varios últimamente, pero uno que me hizo cagar de risa zarpado es el de Dead or Alive, que es increíble genial. Esa serie de videos. En el 3 está en un momento, es el Dead or Alive de la playa, ¿no? El Extreme Beach Volley. Sí, y está tipo la mina pasándose bronceador y el chabón empieza a cantar Def Leppard de fondo. Y es tipo, when you make love, you look in the mirror. Y todo así. Y es como, who do you see? That he looks like me. Dice, como el chabón todo cantando todo. Como, what? Y después tipo tiran un millón de chistes estúpidos. Están todo el tiempo jodiendo con las boob physics. Es... súper cago de risa. Sí, así sí, que sí. Muy, muy recomendable. Ahora le voy a agregar acá a la lista. Pero bueno, Maxi, contale a la gente cosas. Sí, le cuento a la gente cosas. Por ejemplo, el feedback, a donde pueden mandarnos todas sus recomendaciones. Pueden mandarnos un tema de discusión como Gavit Valeriano. Pueden mandarnos un tema de discusión como Gavit Valeriano, pero haciéndolo un poco más centrado en algo que no abarque todo el universo. Igual te queremos, Gavit, no hay problema. Pueden también mandarnos preguntas, pueden mandarnos alabanzas, pueden mandarnos dinero escaneado. Preferiblemente si fuera físico sería mejor, pero con el escaneado por ahí nos podemos arreglar. Entonces, un número de tarjeta de crédito sirve también. Un número de una tarjeta de crédito también sirve. Todo eso lo pueden mandar a contact@spreadshotnews.com. Pueden también entrar a facebook.com/spreadshotnews y dejarnos también un mensaje a través de allí en spreadshotnews.com o .com.ar, donde está el post de este respectivo podcast. Pueden también acercarse y dejar un mensaje en Twitter en @spreadshotnews. A veces la gente pasa y nos comenta con 140 caracteres qué le parece tal cosa o tal otra. También tienen uno de los mejores tweets, uno de los mejores tweets de la historia de la humanidad, que es @GuybrushRule, donde nosotros nos ocupamos de que ustedes cuiden su dinero. ¿Por qué? Porque les recomendamos todos los juegos que empecé están por debajo de la línea de los $20. Después tenemos los feeds para nuestro podcast, que son por supuesto iTunes, sino también tienen el feed de nuestra página en expresionnews.com/podcast o en iVox y vcortaoox.com, donde pueden ahí escuchar todos los jueves automágicamente nuestro programa. Y por último, la sección de videomagia, que ha quedado medio como abandonada, pero vamos a ver si se reflota dentro de poco. Ya sabemos que en Twitch, en twitch.tv/spreadshotnews, vamos a estar presentes, recuerden todos, el sábado 5 de julio a partir de a partir de las 3 de la tarde. Y en youtube.com/spreadshotnews.tv hay un montón de videos si quieren acercarse y ver, pero vamos a ver si podemos empezar a generar un poco más de contenido de forma mínimamente más regular. Bien, así que nada, sin más, eso fue todo el capítulo del día a la fecha. Tratamos de apartarnos del E3, fallamos miserablemente. Sí. Y con suerte la semana que viene tendremos algo un poco menos hinchapelotas para hablar, ¿no? Creo que va a ser fue más muy lindo y todo, pero sí, va a ser más no normal el programa de la semana que viene, me da la impresión. Está bien, no sé si normalidad es lo que buscamos, pero sí regularidad quizás. Así que veremos. La verdad que no sé cuál es el título del capítulo, así que creo que me voy a sorprender el día que salga. Muy bien. No hubo nada así muy, muy loco, pero bueno, qué sé yo. Espero que les haya gustado, espero que estén todo el puto capítulo diciendo por qué esta cosa de mierda es el título del capítulo y se den cuenta de que no hubo nada interesante. Claro. Y no sé. Hola. Chao. Claro. Hola. Hola a todos. Bienvenidos. Zapato. Licuadora. Cangrejo ermitaño. Me cagaste. No sé. Plata. Martillo neumático. Aburrido. Bien, chao.